10:31, 10:32, la hora cambia, el tiempo pasa y estamos en este caso en comunicación telefónica con la provincia de Catamarca, más precisamente nos fuimos a la localidad de Andalgalá y al paraje de Choya, que allí están las compañeras de la Asamblea del Algarrobo haciendo un corte para visibilizar lo que está ocurriendo en ese territorio donde las mineras están tratando de entrar hace tantos años, hace que el pueblo está resistiendo. Enzo, te saludamos desde acá, desde Radio El Grito, gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Lo primero que quería decirles es que lo estoy escuchando muy bajito. Bien, ¿ahí me escuchas mejor? Ahora sí lo estoy escuchando mejor. Perfecto. Decíamos, bueno, te saludamos desde acá, desde el Valle de Tras la Sierra, desde Radio El Grito. Contábamos, ¿no?, de esta resistencia que en Andalgalá vienen llevando adelante desde hace tantos años. Y nos gustaría que nos empieces contando un poquito acerca de cuál es la situación hoy, por qué están ahí cortando nuevamente el ingreso a las mineras en un pueblo donde ya se le dijo que no muchísimas veces, donde ya se logró una ordenanza para prohibir la minería a cielo abierto, para frenar el proyecto de Agua Rica. Contanos un poco cómo está hoy la situación en el pueblo de Andalgalá. Bueno, actualmente nos estamos manifestando nuevamente en contra de lo que es el proyecto Agua Rica, con una metodología que se llama cortes selectivos e informativos, o sea, estamos cortando solamente a las camionetas y a los que llevan proveedores mineros que llevan a Agua Rica y a la gente del pueblo de la localidad, porque los cortes están localizados en Chaquiago, en el camino a Choya y en el camino a Potrero. Y a la gente del lugar de Potrero y Choya le estamos explicando con panfletos, hablando con la gente, explicándole la cuestión actual. Porque, como dijiste vos, hace un mes, un poco más, se declaró inconstitucional la ordenanza 029/16, que prohíbe toda actividad nociva que se instale dentro de la cuenca del río Anegla, digamos, y que pueda poner en peligro las fuentes de agua que nosotros tenemos para el consumo del pueblo. Actualmente, con la tutela del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, con decretos de urgencia y modificaciones del Código de Minería, decretó que a las empresas multinacionales mineras hay que darle estabilidad jurídica con ese argumento, y más los jueces puestos con el dedo. Ay, Dios. Declaró inconstitucional lo que es la ordenanza 029/16. Por lo tanto, la empresa Agua Rica nuevamente quiere explotar lo que es el yacimiento, pero ahora con la excusa de fusionarse con la empresa Alumbrera, que es una empresa que ya está inactiva hace unos par de años, porque estuvo trabajando 26 años en la parte entre Belén y Andalgalá, en el oeste de lo que es el departamento de Andalgalá. Y entonces el nuevo proyecto se llamaría Mara, que implicaría hacer un open pit en el cerro de acá de la cuenca del río Andalgalá, más específica en la subcuenca del río Minas, y transportar todos los materiales mediante una cinta transportadora por más de 100 kilómetros hacia lo que es a donde está la mina bajo la Lumbrera, y utilizar toda la infraestructura ya existente, el dique de cola y esas cuestiones, y los mineraductos y todo lo demás. Para que eso se lleve a cabo, se lanzó desde la Dirección de Minería, Agua Rica y el gobierno la exploración avanzada de 11 pozos, que implica 11 pozos en el distrito minero de lo que es de la concesión minera de Agua Rica, y los cuales se estaban proyectados para julio, agosto del año pasado, pero por el tema de la pandemia y estas cuestiones no lo llevaron a cabo en el momento, y por supuesto la ordenanza 029/16 estaba vigente. Actualmente, al darla de baja, ellos tienen la vía libre para empezar a trabajar como si fueran legales. No nos olvidemos también que existe la ley de glaciares, la ley de bosques nativos, en la Constitución Nacional, que está hablando también de que tenemos derecho a vivir en un ambiente digno, por supuesto, ¿no? Sí, también. Entonces, Que también ahí leí esto, ¿no?, de que también está prohibido el tránsito minero por estos lugares en donde ustedes están, donde están pasando los camiones. Claro, viste que al trabajar con decretos de urgencia y esas cosas, se declara a la actividad minera como actividad esencial. Entonces, una actividad esencial no puede estar bloqueada ni restringida por ninguna por ningún, ni siquiera por ambientalistas como estamos haciendo nosotros. Entonces nosotros pasamos a ser nosotros ahora los que estamos haciendo, infringiendo la ley. O sea, se nos dio vuelta la tortilla y nosotros somos los que estamos infringiendo la ley con estos cortes selectivos. Es terrible, Enzo. Finalizando un poquito de lo que quería decir es que tomamos esta decisión de nuevamente cortar a la empresa las dos vías de acceso que unen Andalgalá con la mina, por este simple hecho, por la indignación que tenemos, no solo de nosotros que somos activistas de la Asamblea del Algarrobo, los caminantes de la Plaza 9 de Julio, las Mujeres del Silencio, los vecinos autoconvocados, sino también de un grupo social que implica más o menos más del 80% de la población de Andalgalá. Entonces es bastante grande el movimiento, la cuestión. Hasta ahora, porque sabemos que ya hacen un par de días que ustedes están llevando adelante este corte selectivo, que, dicho sea de paso, es importante, digamos, remarcar esto que vos decís. Más allá de cualquier esencialidad, hoy el derecho a la protesta también es esencial y es necesario, ¿no? En ese sentido, preguntarles si han recibido algún tipo de amedrentamiento, algún tipo de violencia de parte, digamos, de las empresas mineras o del gobierno de turno. De la parte de la empresa minera y de los secuaces de la empresa minera no estamos recibiendo ninguna amedrentación por el simple hecho de que ellos están intentando, como apaciguar de lo que no se puede apaciguar acá, que es la paz social, y se habla y también de la licencia social del pueblo. O sea, acá en Andalgalá la empresa minera no tiene licencia social y no existe paz social por el simple hecho de que todo el mundo nos están amenazando de que van a poner en marcha el proyecto Agua Rica. Y como te venía diciendo, toda esta movida viene con las ideas del gobernador Jalil, que él está moviendo todas las fichas desde la capital, sin ni siquiera, quitándonos la autonomía, quitándonos la libertad de decidir nosotros mismos como andalgalense si queremos o no queremos la explotación minera. Entonces él desde allá empieza a mover todas las fichas y nosotros quedamos atados de piernas y de manos, como los concejales, el intendente y demás personas, ¿no? Demás partes principales acá, como cabezas principales de instituciones, podríamos decirlo. ¿Cómo sigue todo esto, Enzo? Mientras ustedes están, hasta lo que tengo entendido, en un corte selectivo por tiempo indefinido, van a estar ahí en Chaquiago, decías vos recién, en Choya y en Potrero, tratando de informar y también visibilizar, ¿no?, que las maquinarias están pasando. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, te comento que actualmente las vías de acceso que tiene Agua Rica, el proyecto Agua Rica, no son solamente estas dos que estamos bloqueando nosotros, son las vías de acceso que nosotros tenemos desde el departamento de Andalgalá hacia la mina directamente. Pero también existe otra vía de acceso que es por la ruta provincial que une el departamento de Andalgalá con Belén, después de Belén Santa María, y en el campo del Arenal, que se llama la localidad Punta de Balastro, ellos suben por Minas Capillita, ruta 40, y entran directamente a la mina por la parte noreste de Andalgalá, digamos así. Y ahí tienen otra ruta que es por la Cuesta del Indio, Tucumán sería Mancha del Valle y Santa María. O sea que ellos están actualmente trabajando con las exploraciones avanzadas en los cerros, en la concesión minera de Agua Rica. O sea, ellos no están pasando por acá, por Andalgalá, no están subiendo porque estamos nosotros bloqueando las dos vías de acceso principales, pero ellos están dando la vuelta por Belén, subiendo día a día como lo siguen haciendo siempre, o sea, violando todas nuestras leyes y todos nuestros derechos. Sí, muy importante nombrar también en esto, bueno, justo cuando nombrabas lo del campo del Arenal, ¿no? Este lugar en donde Minera La Lumbrera extrajo agua durante más de dos décadas, ¿no? Para lixiviar, hacer este proceso de lavado de la roca y extraer el oro y vaya a saber cuántos minerales más, ¿no? En estas cantidades inconmensurables de agua que se utilizan en los proyectos extractivos, traerlo para nombrar también que esta semana fue una semana muy especial atravesada por el Día Mundial del Agua, ¿no? Y este día de defensa acá en Tras la Sierra, en Córdoba, estuvimos haciendo varias actividades, hubo en distintos puntos del país, y bueno, qué más que decir que esto, el agua como bien común, no es que están peleando por un capricho, sino que están luchando ustedes por el agua, ¿no? Como esto que no es de nadie, es de todos. Exactamente, y te comento algo, sí. Desde la parte de por qué ¿por qué nos estamos defendiendo como hormigas al hormiguero lo que es la cuenca del río Andagalá? Porque en la localidad de Andagalá tenemos 5 ríos principales que nos alimentan a los andagalenses y nos proveen de agua. Sí. Pero la cuestión es que 2 de los ríos nosotros ya los tenemos intervenidos y contaminados por minera lumbrera, que es uno de los ríos, que es el río Bisbis, que conecta Bisbis y Amanao. En la parte de Bisbis más alta y se encuentra el dique de cola de Alumbrera, el cual es un dique filtrante, que donde todas las colas que se trabajaron y era un dique lleno de agua, filtraron, y ahora toda la parte de Bisbis y Amanao está totalmente contaminada, intervenida con la mina. Y el otro río que también se encuentra intervenido por minera lumbrera es el río Villavil, que pasa un mineraloducto por el medio del río, que ya se rompió varias veces, y hubo múltiples derrames en el río. Entonces nosotros tenemos el río Andalgalá, propiamente dicho, que nace de la parte sur de la cuenca de la parte sur de la sierra de Aconquija, de los ambientes glaciares y periglaciares de la montaña. Uh-huh. Este río es el más caudaloso, que alimenta casi el 70% el 60% del agua que consumen los andalgalenses, pero también tenemos el río Choya y el río Potrero, que también, por supuesto, proveen de agua a las mismas poblaciones que Choy y Potero, y también llegan parte para distribuirla también en lo que es la localidad céntrica de Andagalá. Uh-huh. Estos 3 ríos, por ahora, no se encuentran intervenidos directamente con la actividad minera, pero el proyecto Agua Rica se encuentra emplazado en la parte superior donde se encuentran las divisorias de agua y donde están las nacientes del río Potero, Choya, y parte del río Minas, que después se une con el río Andagalá. Entonces, al explotar este yacimiento, nos hackean y nos contaminan 3 ríos a la vez, ya nos contaminó 2 Alumbrera, entonces prácticamente es un pueblo sacrificable, y posteriormente se habla de exiliados ambientales, porque cuando no tengamos agua para tomar, que esté toda contaminada, seguramente, más que seguramente, nos tendremos que ir del pueblo. Y por eso es la cuestión de la lucha empecinada nuestra. Enzo, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, todo nuestro acompañamiento en esta lucha que no es solamente de ustedes, sino que de todas quienes defendemos el agua. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por visibilizar nuestra problemática acá en Andagalá. Un abrazo. Pasaba allí Enzo de la Asamblea El Algarrobo desde Andalgalá, desde Catamarca, contando estos intentos y esta lucha que se hace desde el pie, ¿no? De pie, en el territorio, poniéndole el cuerpo ahí para impedir que emprendimientos tan gigantes como Agua Rica se instalen en nuestros territorios.